Dime que hubo perdida, cuando volverás a mí. Ven y sáname esta herida, que nada es igual si no estás aquí. Yo te he buscado por todas partes, no he logrado encontrarte. Eres el amor de mi vida. Vuelve a hacerlo como antes. Este Jairo Veda, ¿dónde estarás?